ya en la luz. Instantes que son eternos, momentos que nunca volverán. Buscando entre las sombras, deseo comprender lo que no puedo ver ni tampoco alcanzar. Hay en mi interior algo entre las sombras que no me atrevo a ver. Buscando entre las sombras, buscando entre las sombras.